Docentes universitarios a nivel nacional convocaron a un paro virtual por 48 horas y lo llamaron apagón universitario. Desde la Asociación de Docentes Universitarios de La Plata, Octavio Miloni nos contaba. Y desde La Plata proponíamos una jornada de visibilización parecida a la vez pasada. La mayoría votó por un paro. Estamos en una situación de discutir de salario, donde hay valores de referencia que no fueron consolidados, digamos, en una propuesta. Nosotros estábamos planteando que este año 2020, en esta situación tan crítica que vivimos como sociedad, avanzar una discusión que nos permita no perder con la inflación, porque poder adquisitivo cae, ¿no?, producto del avance del índice de precios al consumidor. Para el informativo regional, reportó Radio Estación Sur.